Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Lilian Saba, pianista, compositora y docente argentina de gran renombre, reconocida por su influencia en el folclore instrumental contemporáneo. Su obra se distingue por la fusión de las tradiciones musicales argentinas con elementos académicos y contemporáneos. En su carrera profesional, Saba ha trabajado tanto de manera solista como en colaboración con artistas destacados como Quique Condomí, Sami Mielgo y Liliana Vitale. Además, se desempeña como profesora en el área de folclore de la Escuela Musical Popular de Avellaneda y en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, en Buenos Aires. Su formación musical comenzó en Benito Juárez, donde fue influenciada por el padre Osvaldo Catena. A lo largo de su trayectoria, Saba ha recibido importantes reconocimientos que destacan su contribución a la cultura argentina. Entre ellos se encuentra el premio Conex en 2005, donde fue galardonada con un diploma al mérito como una de las mejores solistas femeninas de folclore de la década. También ha sido premiada por el diario Clarín en 2001 por su disco Sonideras y en 2002 como revelación de folclore. En 1996 fue distinguida como mujer bonaerense por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en el ámbito cultural. Su discografía incluye obras significativas para el género, tales como La Espera, Sonideras y Pequeñas Alegrías. Saba ha sido reconocida también por su labor en la difusión del legado de grandes maestros del folclore argentino, como Cuchi Leguizamón. Hoy les ofrezco Por el Lejano Mirar, su álbum más reciente. Este trabajo se centra en la raíz folclórica argentina, presentando un enfoque íntimo y camarístico. El álbum consta de 12 canciones que combinan composiciones originales de Saba con clásicas obras de las músicas populares argentinas. Las interpretaciones incluyen tanto piano como formatos de dúo y trío, lo que enriquece la experiencia auditiva. Además, cuenta con la colaboración de músicos destacados como Facundo Guevara, Juancho Perone, Mora Martínez, Silvia Iriondo y Marcelo Chiodi, lo que añade un valor adicional a la producción. Escucharemos a Lilian Saba desde su álbum Por el Lejano Mirar del 2025, la canción Solita mi alma, con la voz y la percusión de la cantante y compositora argentina de música folclórica Mora Martínez. Confiándole al destino, soñando con volver, recorre los caminos, soñando con volver, recorre los caminos. Anda solita y sola, como plumita al viento, la luz de una canción anida en su silencio, la luz de una canción anida en su silencio. Viajera del tiempo, estrella del alba, ella confía en su corazón, porque no olvida que la vida impulsa su desvelo, canta y remonta a vuelo, paloma enamorada, tal vez una ilusión la detendrá mañana, detrás de una ilusión anda solita mi alma. Thank you. contempla su misterio. Del aire floreció, al aire se irá yendo. Del aire floreció, al aire se irá yendo. En el vaivén de lunas las nubes la acompañan. Cuanto más lejos va, más duele la añoranza. Cuanto más lejos va, más duele la añoranza. Viajera del tiempo, estrella del alma, ella confía en su corazón. Porque no olvida que el amor la salvará de nuevo. Canta y remonta vuelo, paloma enamorada. Tal vez una ilusión la detendrá mañana. Detrás de una ilusión anda solita mi alma. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, quiero compartir con ustedes este disco recién llegado a nuestro podcast, enviado por un buen amigo y oyente de Puerto Rico. Gracias de corazón. El título es Guitarras Globales, de la colección Putumayo Records, un homenaje al fascinante recorrido de la guitarra, presentando 10 piezas instrumentales de talentosos músicos que reflejan una variedad de tradiciones culturales de todo el mundo. Pocos instrumentos han tenido un impacto tan amplio y se han adaptado con tanta facilidad, integrándose profundamente en las expresiones musicales de todos los continentes. Con la participación de artistas de lugares tan diversos como Hawái, Malí, Sudáfrica, Jamaica, Francia y Portugal, Guitarras Globales ofrece una rica diversidad que a su vez mantiene una notable cohesión, evidenciando la capacidad singular de la guitarra para encontrar su lugar en cualquier contexto. Permite que las melodías de este instrumento te transporten a un cautivador viaje sonoro. Escucharemos del flamante disco Guitarras Globales del 2026 de Putumayo Records a Fanu Torracinta, virtuoso guitarrista corso cuya música está profundamente arraigada en el jazz manouche, tradición que se hizo famosa gracias a Django Reinhardt. Descendiente de una familia de músicos, estuvo inmerso en el estilo desde la infancia y tuvo un encuentro fundamental con manouche, la leyenda Chabolo Smith, que consolidó su camino. Desde entonces ha actuado y grabado con figuras célebres, entre ellas el guitarrista Stoccello Rosenberg y el violinista Florin Niculescu, y ha realizado giras por los Estados Unidos con el conjunto Generation Django. En 2020 lanzó una carrera en solitario construida en torno a sus propias composiciones, lanzando Guitarra Gitana de Córcega volumen 1 y volumen 2, con gran éxito. Su álbum de 2024, La Belle Vie, amplió aún más su paleta, presentando composiciones originales acompañadas de un cuarteto de cuerdas. Escuchemos entonces a Fanu Torracinta. La canción se llama Your Little Swing. canto y la palabra.